pues mandamos un saludito súper especial a todos quienes nos están escuchando desde sus casitas, desde sus trabajos, desde donde sea que nos escuchen. Hemos pasado un día domingo un poco movidito, estamos terminando un periodo de elecciones, esperando que la gente haya hecho la mejor elección, pensando bien en su voto, y pues veamos qué nos depara este nuevo gobierno. Aquí en Universo Metal Radio, pues seguimos con más musiquita, un saludito también para el Valle de los Chillos, para Panchito, para Paula, para Eli también, que nos escucha todas las semanas, un saludito al sur de la capital, para Luisito, para nuestro querido Luchito también, un saludito por la ciudad de La Ibarra, para Jocelyn, para María, para Carla también, un saludito súper gigante. Al norte de la capital también, para nuestro querido Guayito, para Gaby también, un saludito, esperando que te encuentres súper bien, tu familia, tus amigos, todos. Y pues un saludito para Urcuquí también, al norte del país, para quienes nos escuchan también. Un saludito para Liz también, un saludito súper especial. Y pues en este momento nos vamos con una cancioncita de Ana Banda. Esto es Frente a Frente y seguimos con Universo Metal Radio. Y como sabemos que aquí en Universo Metal Radio tenemos grandes fans de Ana Banda, pues esta cancioncita nos la pidieron desde el norte de la capital, nuestro querido Guayito. Esto es Hechizo, disfrútalo solo aquí en Universo Metal Radio, ya regresamos. Y romper tu hechizo. Thank you. hechizo. Cambió, baila feliz. terminamos este primer bloque con una cancioncita de Barón Rojo. Esto es Chicos del Rock. Esto es Universo Metal Radio y volvemos después de un cortecito. Hacia su tristeza.

Acabamos de escuchar una cancioncita de Dama Solitaria, Cómo Duele Decir Adiós. En este momento nos vamos con otra cancioncita, en este caso Marea, con su tema En Tu Agujero. Aquí

and roll. Esto, mis amigos y amigas, pues terminamos el programa del día de hoy. Esperamos que se hayan divertido en esta horita de programación, en esta horita de buena música. Recuerda, tenemos una cita todos los domingos a las 10 de la noche por la sintonía de la radio de la Casa de la Cultura. Esto es Universo Metal Radio. Un saludito especial a todos quienes nos acompañaron en esta noche. Mi nombre es Alejandro Zúñiga y conmigo será hasta la próxima oportunidad. Recuerda, nos vemos el próximo día domingo. Chao, chao. ¿Qué tal tu experiencia en este nuevo universo? Sabemos que te has divertido. Queremos conocerte más. Síguenos en nuestras redes sociales como Universo Metal Radio en Facebook e Instagram.